uno de los dos malos y otro tenía mejor examen, aunque el que sacó el 9 o el 10. Pero ¿cuál tiene más mérito delante de Dios? Eso es lo que no sabemos. A lo mejor aquel que ha sacado el 6 hizo retirar al máximo aquello que Dios te había dado, se esforzó, hizo todo lo posible, y bueno, y delante de Dios a lo mejor tiene más mérito aquel que sacó el 6. No lo sabemos, no lo sabemos. Es lo que Cristo nos dice en el Evangelio, cuando los fariseos daban limosna ostentosamente delante de todos y haciendo lo mismo con las monedas. Me acuerdo un cura que usaba bien esta parábola, decía que los fariseos echaban las monedas haciendo ruido para mandarse la parte, y entonces el Señor ve a la viejita aquella que humilde y escondidamente pone las moneditas y dice, esta dio mucho más que aquellos. Porque aquellos lo dan de lo que les sobra y lo dan mandándose la parte. En cambio, la viejita esta lo hizo silencio, callada, y dio de lo poco que tenía. Hay un cura comentando esto, decía, por eso dice, en la colecta dice, no echen monedas que hacen ruido y que favorecen la soberbia, sino que echen billetes grandes y silenciosos que favorecen la humildad. No es una interpretación correcta la palabra. O sea, aquella viejita en silencio, en humildad, dio más que nosotros. Dio más que nosotros, que daban mucho, pero lo daban con mal espíritu, lo daban para figurar y daban de aquello que les sobraba. Ahí es donde la humildad nos ubica delante de nosotros. Pero primero nace con una humildad delante de Dios. Delante de Dios yo no soy nada. Y ahí fíjense en esto. En Dios no puede haber humildad. La humildad se da en la criatura que sale de la tierra y que está pegada a luz, pegada a la tierra, que delante de Dios es nada y que está colgada de Dios y que todo lo que tiene depende de Dios. En Dios no puede darse la humildad porque Dios es todopoderoso, es el infinito, es el omnipotente, es el absoluto, es el creador. Y sin embargo, lo que nos dice San Pablo cuando nos habla de la encarnación de Cristo, se anonadó a sí mismo, haciéndose semejante a nosotros. Dios, que no puede ser humilde, en la encarnación se humilló, se acercó a nosotros, se acercó a la tierra, tomó un cuerpo, ¿no?, de la tierra, del barro de la tierra como nosotros. Se hizo semejante a nosotros, se humilló a sí mismo, se anonadó a sí mismo. Alguna vez lo hemos señalado aquí, que ahí está la humildad fundamental de Cristo. No tanto en el hecho de que Cristo nació en la pobreza del pesebre sin tener lugar para él en la posada o en el pueblo, no tanto el hecho de que Cristo nació en un comedero de animales, sino en el hecho de que Cristo se encarnó. O sea, la humillación de Cristo es ese descenso de Dios infinito hasta nosotros en la encarnación, por el cual Dios se hace tierra, Dios se hace uno, Dios se humilla hasta nosotros. Y por eso, dice San Pablo, Dios lo levantó y le dio un nombre que está por sobre todo nombre, para que el nombre de Cristo se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y en los infiernos, y para que toda lengua confiese que el Señor Jesucristo está en la gloria del Padre. O sea, ese es el proceso, podríamos decir así, de la humildad. Y es similar a lo que vemos en la Santísima Virgen. El Señor miró la humildad de su esclava y por eso le llamarán bienaventurada, porque Él hizo cosas grandes en mí. La humildad es reconocer que delante de Dios somos nada. Y reconocer que todo aquello que tenemos, lo tenemos como un don, como un regalo de Dios. Y al mismo tiempo, ese regalo es una semilla que tiene que producir. Es un talento que tiene que fructificar. Y Dios nos va a pedir cuenta de cómo vamos a fructificar ese talento. La humildad nos hace reconocer que delante de Dios somos nada, pero al mismo tiempo nos muestra que Dios nos llama para un destino infinitamente grande. Estamos muy cerca de la tierra, pero Dios nos llama para estar muy cerca de Él. Dios nos llama para empresas grandes. Por eso la humildad no es pequeñez de algo. La humildad es como el fundamento de la casa, decíamos. Y mientras más alta, mientras más grande es la casa que vamos a edificar, el cimiento tiene que ser más bajo, más profundo. Y mientras más grande es la humildad, mientras más grande es el reconocimiento de nuestra pobreza, de nuestra nada, mientras más nos vaciamos de nosotros mismos para llenarnos de Dios, sobre ese mismo fundamento se puede edificar un edificio más grande, más alto, un edificio que nos acerque más hacia Dios. Ahí está en resumen lo que tiene que ser la virtud cristiana de la humildad. No es pequeñez de ánimo, no es pobreza, no es cobardía, no es huir de las responsabilidades, sino todo lo contrario. Empezar por reconocer que delante de Dios somos nada. Precisamente por ese espíritu, saber que cada uno ha recibido de Dios y que lo que tenemos lo tenemos como recibido de Él, y que por eso mismo yo no tengo que juzgar lo que Dios le dio al otro, ni para despreciarlo ni para envidiarlo. Porque si Dios a otro le dio algo distinto de mí, si le dio menos es porque le pide menos, si le dio más es porque le está pidiendo otra cosa distinta. El orgullo nace en la relación con nosotros precisamente a través de eso, cuando yo me comparo, para ver que el otro no tiene lo que yo no tengo y entonces lo desprecio, lo miro de arriba. O al revés, veo que el otro tiene lo que yo no tengo y lo envidio. Si miro que lo que tengo lo tengo recibido de Dios y lo que Dios me dio, me dio como un talento para hacerlo producir, no tengo por qué envidiar al otro y no tengo por qué despreciarlo. ¿Por qué? Porque Dios a él le dio otros talentos, porque Dios a él le pide otra cosa, porque su lugar en la sociedad o en el cuerpo místico de Cristo es un lugar distinto del mío. Entonces, yo tengo que mirar lo que Dios a mí me dio y lo que Dios a mí me pide, no lo que le dio al otro que tiene una vocación distinta, una vocación irrepetible. Por eso decía que Dios no nos fabricó como ladrillos todos iguales, sino que Dios nos eligió a cada uno de nosotros y de cada uno de nosotros hizo un ser absolutamente irrepetible. Esa realidad que se encuentra en el hombre hasta las cosas más pequeñas, como las impresiones digitales, que no hay dos iguales, no hay dos hombres iguales, porque Dios a cada uno de nosotros lo quiso con un amor particular. Y Dios me creó a mí como un proyecto único e irrepetible y me dio un lugar que yo tengo que ocupar, que otro no puede ocupar por mí. Me dio una vocación en la cual Él pensó desde toda la eternidad y al pensarla me amó y por amarla me creó. Esa es la consecuencia, digamos, de esa humildad. Delante de Dios no soy nada, lo que tengo lo tengo como recibido de Dios. Pero esto de darme cuenta de que no soy nada, no me tiene que llevar al desaliento, a la desesperación, a la falsa humildad, sino al contrario, me tiene que llevar con mucha fuerza a confiar en Dios. De la humildad nace la confianza. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Dice San Pablo. Y si no has recibido, ¿por qué te glorías? ¿Por qué te mandas aparte? Pero al mismo tiempo, dice San Pablo, todo lo puedo en aquel que me conforta. Y dice San Pablo, ¿quién me separará del amor de Cristo? Y San Pablo tiene conciencia de que le ha hecho grandes cosas por Cristo, pero no yo. La gracia de Cristo en mí. La humildad que nos acerca a la tierra es al mismo tiempo como el punto de partida, como el trampolín que tiene que servir para lanzarnos hacia Dios. De la humildad nace la confianza, de la confianza la esperanza, y la esperanza va unida con la grandeza de alma, que es la virtud que nos lleva a las grandes empresas a hacer por Dios cosas muy grandes. Sobre esto vamos a pensar en las próximas meditaciones. La humildad viene a ser el fundamento sobre el edificio de nuestra vida cristiana. Y ese fundamento tiene que ser más profundo mientras más alto pretendemos edificar el edificio. Decíamos que para edificar un edificio se comienza por vaciar fundamentos y luego rellenarlos sólidamente. La humildad sería algo como eso, vaciarnos de nosotros mismos, o sea, lo que llama San Pablo la muerte al hombre viejo, o sea, vaciar todo lo que hay en nosotros que viene del hombre viejo, que es el hombre del pecado. Enderezar en nosotros, con la gracia de Dios, todas nuestras inclinaciones al mal, al pecado, al egoísmo, a la pereza, a la lujuria, el vicio, el odio, o sea, todo aquello que es torcido, todo aquello que viene de la vida del pecado, para luego luego llenarnos de Dios. Primero hay que hacer ese vacío, para luego llenarnos de Dios. Ahí está el fundamento. Indicamos que la humildad es antes que nada la actitud delante de Dios. Si yo me pongo de Dios, delante de Dios Él es todo y yo soy nada. Luego, reconocer aquello que Dios me ha dado, pero saber que es un don, es una gracia de Dios. Y recién desde ahí puedo mirar a la relación con los otros, que decimos se ubica sobre todo en ese misterio. Yo no sé lo que es, qué es lo que Dios a cada uno le ha dado. Reconocer lo que Dios me ha dado. Entonces, sí, la humildad me lleva a la confianza. No es decir, yo soy nada para quedarme en ese soy nada que me lleva a la comodidad, a la empresa, a decir, bueno, si no soy nada, no hago nada. No, al contrario, la humildad nos lleva a grandes empresas. Delante de Dios yo no soy nada, pero Dios me llama para hacer, ¿qué? Para hacer todo. O sea, Dios me llama para unirme con Él en el cielo, para vivir con Él esa vida divina. Esto lo vamos a mirar después. En primer lugar, vamos a tratar de completar un poco así para nuestra vida lo que veníamos diciendo en la primera plática. Podemos haber hecho como una teoría de lo que es la humildad, ¿cierto? O sea, aquello que encontramos en la Escritura, Dios que es todopoderoso, que es todo, si en él no hay humildad, Dios se humilla en la encarnación para luego levantarse. Esa humildad que encontramos en la expresión de la Biblia. Ella reconoce todo lo que tiene en Dios. Por eso mismo, la van a llamar bienaventurada la creación. O sea, reconoce todo lo que se va a decir de ella y toda la alabanza que va a recibir, pero lo reconoce como obra de Dios. La Virgen es criatura, pero en ese sentido la criatura más perfecta que Dios prepara para ser su madre aquí en la tierra. También en nosotros, este doble proceso, reconocernos nada para luego apoyarnos en Dios, levantarnos hacia donde Dios nos llama. ¿De qué manera concreta podemos tratar de vivir la humildad en nuestras vidas? En primer lugar, podríamos decir que es reconocerme el pecador. El primer acto de humildad que Dios nos pide. Reconocerme pecador. San Juan dice en su primera carta, todo aquel que dice que no tiene pecado, miente. Toda esta primera carta de San Juan, que es uno de los textos más hermosos del Nuevo Testamento, nos habla para reconocer quién es el que verdaderamente es cristiano. Frente a los primeros herejes, las herejías gnósticas, San Juan da como signos por los cuales el cristiano puede reconocer que es cristiano. Como dice San Juan, que ha nacido de Dios, que permanece en Cristo, que es hijo de la luz, que camina en la luz. Y estos signos son, fundamentalmente, está la fe y la caridad fraterna, pero el punto de partida es el hombre tiene que reconocerse pecador. Todo aquel que dice que no tiene pecado, miente. O sea, al ponerme delante de Dios, yo tengo que reconocer con sinceridad mi condición de pecador. Pecador por aquella privación con la cual nacemos, aquella privación del pecado original que recibimos de nuestros primeros padres, no como un pecado que cometimos nosotros, como un pecado personal, pero sí como la privación de la gracia, como cuando uno padre ha derrochado la herencia y uno nace en la pobreza. Los primeros padres derrocharon la herencia de todos los dones que Dios les había dado y nosotros nacemos en esa pobreza del primer pecado. Lo dice en el Salmo 51, el miserere. He sido concebido en la iniquidad y el pecado me concibió mi madre. Y luego, sobre ese pecado, todos nuestros pecados personales. O sea, la actitud primera, el punto de partida del cristiano es reconocerse pecador. O sea, reconocer en sí mismo la presencia del pecado. El pecado original, que no es que hizo necesario el bautismo. Y luego de mis pecados personales. O sea, no nos justifiquemos en esto. Seamos claros, seamos sinceros con Dios. Seamos claros en nuestra conducta de cristiano. O sea, no busquemos excusas. No tratemos de presentarnos como decimos hoy. Hay gente que viene incluso en el sacramento de la reconciliación más que nada a contar sus virtudes que a contar sus pecados. Ni los pecados de los otros, ni nuestras virtudes, sino nuestros propios pecados. Y eso con claridad, con sinceridad. La reconciliación con Dios exige esa actitud de profunda humildad. La confesión es un sacramento de misericordia, de perdón de Dios, y en ese sentido no hay que tener temor, pero es al mismo tiempo un sacramento de humildad. El que no se reconoce, lo digo, no buscar excusas tampoco, no buscar justificar motivos, si yo hice esto, pero por esto, por aquello, estoy tratando de disminuir, tratando de hacer pasar el simulado nuestro pecado. Reconocerse pecador es el punto de partida de la vida cristiana, porque cuando uno se reconoce pecador, reconoce que tiene necesidad de la redención. O sea, el que no se siente o no se reconoce a sí mismo como pecador, en el fondo piensa que la redención de Cristo no sería necesaria para él, no sería necesaria para él, yo no hubiera necesitado la redención de Cristo. Solo si me reconozco pecador, entonces me siento infinitamente deudor de Dios. Y me doy cuenta de que Dios me eligió gratuitamente, o sea, no por mis propios méritos. Lo que dice el Evangelio acerca de los apóstoles también se aplica a todos nosotros. Eligió a lo que él quiso, o sea, ¿por qué Jesús eligió a los apóstoles? Los eligió porque eran más sabios, porque eran más buenos, porque eran más santos, porque eran más inteligentes, francamente no. Eligió hombres sencillos, rudos, digamos, de buena voluntad en general, no solo también eligió Mateo, que era un pecador, pero Pedro y sus hermanos eran buena gente, pero sin embargo eran hombres con sus defectos, con su ignorancia, no terminaban de entender lo que Jesús les decía, fueron cobardes, abandonados, o sea, Jesús no los eligió porque fueran los mejores, eligió a los que él quiso, o sea, es el misterio infinito de la elección divina. ¿Por qué nos eligió a nosotros para ser cristianos? Si nos reconocemos pecadores, nos damos cuenta de que esa elección de Dios fue gratis. ¿Cuánto pudo haber elegido a lo mejor mejores que nosotros, más capaces, más sabios, más buenos, humanamente hablando? Y sin embargo, nos eligió a nosotros. Dios nos eligió gratis, sin mérito de nuestra parte. Este reconocerse pecador nos lleva a reconocer la inmensidad del amor divino. Debemos amar a Dios, dice San Juan, porque Él nos amó primero. No porque nosotros lo hayamos amado, sino porque Él nos amó primero. Cuando por el pecado estábamos distanciados de Dios, hechos enemigos de Dios, destinados a la condenación eterna, Dios nos amó primero. O sea, la iniciativa del amor fue divina. Fue por parte de Dios, no por parte nuestra. Y eso exige una respuesta de amor. O sea, esa es la importancia de reconocerse pecador. Si tenemos un edificio viejo, mal construido, primero tenemos que voltearlo, no solo voltearlo, sino cavar en lo profundo para vaciar los cimientos. Solo cuando vaciamos en nosotros todo lo que hay de pecado y de consecuencia de pecado, entonces dejamos lugar para Dios. Pero ese es el acto de profunda humildad que es el fundamento para edificar sobre eso nuestra vida cristiana. En segundo lugar, podemos decir que una aplicación concreta también de la humildad en nuestra vida cristiana está en no confiar en nuestras propias obras. ¿Cuál es la imagen de aquel que quiere confiar en sus propias obras? La imagen que nos presenta la Biblia es la de la torre de Babel. O sea, los hombres que pretenden subir hasta Dios edificando una torre que llegue hasta el cielo, poniendo una piedra sobre otro, un ladrillo sobre otro, alcanzar el cielo. Esa es la imagen de aquel que pretende alcanzar a Dios por sus propias obras, por sus propias fuerzas. Es una imagen ingenua, infantil, hoy podemos reírnos de aquel esfuerzo, sin embargo lo vemos en su consecuencia. Cuando el hombre quiere alcanzar a Dios por sus propias obras, Dios le hace ver su impotencia. Y entre los constructores de la torre de Babel se siembra la confusión de las lenguas, los hombres que no se entienden más, no solamente la confusión de los idiomas, sino los hombres que no se entienden más, los hombres que como consecuencia del pecado aparecen entre sí divididos, enfrentados, hechos ya no hermanos sino enemigos. El Pentecostés va a ser lo contrario de esto, va a ser la reconciliación de las lenguas. El inútil esfuerzo de querer llevar a Dios y llegar a Dios por nuestras solas obras. Dios nos crea, Dios nos pone en camino, nosotros salimos de Dios para volver a Dios, Dios nos hace libres, es decir, dueños de nuestras acciones, pero Dios nos destina para un fin en el cielo que está muy por arriba de nuestras propias fuerzas, muy por arriba de nuestras propias fuerzas. no bastan solamente con nuestras obras buenas para alcanzar a Dios. Es decir, no nos salvamos, no alcanzamos el cielo solamente porque somos buenos tipos. O sea, ¿cuántas veces uno piensa, bueno, Dios a mí no me va a condenar? Yo no piso mucho en la iglesia, pero trato de ser un buen tipo, no mato, no robo, no hago daño a nadie, trato de portarme bien, trato de tender una mano a los demás. O sea, confío en mis propias obras, en lo que San Pablo le echaba en cara a los judíos, en lo que Cristo le echaba en cara a los fariseos, el creer que se podían salvar por sus propias obras. Y a veces, ni siquiera las obras que salían del corazón, sino las obras exteriores. Esas obras de apariencia con las cuales querían a lo mejor engañar a Dios, de ser fachas de buenos creyentes y de hombres piadosos. Es cierto que tenemos que poner nuestra voluntad al servicio de Dios, es cierto que tenemos que vivir cumpliendo los mandamientos, tratando de vivir según el Evangelio. Ahí está el amor verdadero. El amor a Dios no es antes que nada un sentimiento bonito, no son palabras. Esto dice Jesús, no son los que me dicen Señor, Señor, los que entran al reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. El que me ama es el que cumple los mandamientos. El amor de Dios está cuando nuestra voluntad se identifica con la voluntad de Dios. Pero no basta para eso con nuestras propias fuerzas. Nuestras obras, sin la gracia de Dios, no sirven para nada. Si prescindimos de la gracia de Dios, ni siquiera podemos vivir como cristianos en todo tiempo y en todo momento. ¿Por qué? Porque por el primer pecado nuestra naturaleza ha quedado herida. Ha quedado herida. Entonces, con nuestras propias fuerzas somos impotentes. Nos inclinamos con más facilidad para el mal que para el bien. Nuestra voluntad ha quedado debilitada. A veces vemos lo que tenemos que hacer, nos damos cuenta de lo que está bien, pero después hacemos otra cosa. No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, decía el mismo San Pablo, si eso lo pudiera decir San Pablo con mayor razón nosotros. Nuestra inteligencia a veces queda oscurecida, también como consecuencia del pecado. Somos malos jueces de nosotros mismos. Tratamos a veces de justificar, o sea, cuando nos portamos mal después buscamos excusas. Y en eso somos tan maravillosamente capaces de justificarnos que no solamente a veces engañamos a nosotros, sino que terminamos por engañarnos a nosotros mismos. Cuando uno empieza a buscar excusas para tratar de mostrar que lo que él está haciendo está bien, para justificarse, para no tener remordimientos de conciencia, es capaz al final de engañarse a sí mismo. Uno mira las cosas, digamos, con lentes coloreados. Si lo que me gusta es de este color, bueno, verde, me pongo unos anteojos verdes para ver que toda la realidad es verde. Eso hacemos a veces con lo nuevo. Tratamos de justificar todo aquello que hacemos en nuestra vida que es torcido. Entonces, ¿y eso es consecuencia de qué? De nuestra naturaleza herida por el pecado. Nos inclinamos más fácilmente hacia el mal y el bien nos cuesta. Entonces, necesitamos la gracia de Dios que nos sane. La gracia de Dios viene como para sanar esas heridas de nuestra naturaleza, como para enderezar lo que está torcido en nosotros. Pero no solamente para sanar, sino que la gracia de Dios nos levanta hacia Dios. El fin al cual estamos llamados es un fin que está por encima de nuestras fuerzas humanas. No lo alcanzamos solamente por nuestras obras, sino por nuestras obras con la gracia de Dios. Con la gracia de Dios que nos levanta hacia Él. Nos da fuerza para alcanzar ese fin. Nos hace posible alcanzar ese fin. Esa es la importancia que tiene en nuestra vida, esa presencia de la gracia y del auxilio de Dios. Reconocernos pecadores entonces en primer lugar, y luego no confiar en nuestras propias obras. Nuestra salvación exige el compromiso de nuestra libertad para caminar por el camino que Dios nos manda. Pero para caminar ese camino y llegar hasta el encuentro con Dios en el cielo, necesitamos el auxilio de Dios. Si no, no puede ser. Aquella imagen que alguna vez hemos usado del buen samaritano, el hombre que queda tirado al costado del camino, los ladrones lo asaltan, lo despojan de lo que tienen, lo hieren, al costado del camino que lleva a Dios, y él por sus propias fuerzas no se puede levantar, y tampoco puede levantarlo de ser ni el sacerdote ni el levita, sino la ley. podían curar, sanar a ese hombre, ponerlo de vuelta en camino. Hace falta quien, el samaritano, que se aproxima, que se hace propio de ese hombre, que lo cura, que es Cristo, el que cura nuestras heridas y nos pone de vuelta en el camino. O sea, nuestra salvación, si bien exige el compromiso de nuestra vida cristiana, es antes que nada gracia de Dios, fuerza de Dios. Y entonces, una tercera consecuencia que podemos sacar de la humildad cristiana es decir que no somos acreedores de Dios. Dios no es deudor mío. Cuando hayamos hecho todo lo que debemos hacer, dice el Evangelio, tenemos que decir somos servidores y servidores inútiles. No hemos hecho más que cumplir con nuestro deber. ¿Cuántas veces miramos nuestra vida cristiana así? Como si nuestra vida cristiana fuera un buen negocio con Dios. Y entonces, si nos parece que la otra parte no cumple, o sea que Dios no cumple con lo suyo, nos enojamos con Dios y nos rebelamos contra Dios. Y a veces incluso, a veces derrumbamos, sobre todo cuando en nuestra vida aparece el sacrificio, aparece el sufrimiento, aparece la cruz. O sea, Dios no es deudor mío, no somos acreedores de Dios. Lo que tenemos lo tenemos como recibido, lo tenemos como gracia de Dios. Y si nuestros actos valen delante de Dios, valen por la gracia de Dios, que es la que nos da el mérito de los actos. Pero no tenemos derecho a exigir de Dios. ¿Cuántas veces entendemos así nuestra vida? A veces incluso, creo, un poco como esas imágenes, un poco caricaturales, si ustedes quieren, del culto a los santos, cuando a veces se hace un poco supersticioso. Estos son amigos nuestros, no son Dios, son hombres y mujeres como nosotros, pero que han servido a Dios y que hoy están cerca de Dios en el cielo y que ruegan a Dios por nosotros. Pero a veces se mira en el culto de intercesión de los santos, un poco así como un negocio, aquellas costumbres que existen en alguna parte de poner el santo en penitencia, de cara a la pared o cabeza para abajo. Como dice una canción centroamericana, con San Antonio puesto de cabeza, porque el novio ya no me interesa. Sí, no sé por qué San Antonio como patrono para conseguir novio, entonces si no lo consigue a pesar de eso, pone al santo de cara contra la pared o al santo colgado cabeza abajo, en penitencia porque no me alcanzó lo que yo quería, no me alcanzó la gracia. O sea, como si fuera un negocio. Yo le rezo la novena y el santo, y le pongo las rositas, le prendo la vela y el santo me tiene que hacer todos los favores que yo le pido. Y a veces con el mismo Dios, si miramos nuestra vida cristiana así, como un intercambio con Dios. Si yo me porto más o menos bien y trato de portarme más o menos bien con Dios, voy a misa los domingos, me acuerdo de rezar de vez en cuando, no me porto demasiado mal, porque no hago más que nada muy gorda, entonces Dios me tiene que bendecir aquí en la tierra, tiene que hacer que mi vida sea lícita, lícita. No lo que dice el Evangelio, un camino estrecho, sino que tiene que ser un camino ancho y un camino fácil. Dios me tiene que dar aquí en la tierra salud, dinero, amor, y si le pido sacarme la lotería, también eso. O sea, me tiene que hacer la vida fácil, la vida liviana. O sea, miramos nuestra vida cristiana como un excelente negocio, digo yo a veces. Una buena vida de este lado y otra vida mejor del otro lado. Sería fácil vivir así como cristiano. Y entonces se lo exigimos a Dios. Y si resulta que la cosa no es así, sino que Dios permite que en nuestra vida la cruz se manifieste de alguna manera, en la cruz del sufrimiento, la cruz de la enfermedad, la cruz de un fracaso, la cruz de la incomprensión, la cruz de la muerte de una persona querida, cualquiera de esas cruces que nos duelen, que nos pesan, que nos hieren el alma o el cuerpo, entonces nos sublevamos en contra de Dios. ¿Por qué Dios me ha hecho esto? Si yo soy bueno, si yo soy un buen cristiano, si yo rezo, ¿por qué Dios me ha hecho esto? ¿Por qué Dios me permite esto aquí en la vida? Y un poco se lo echamos en cara. Y en algunos casos hay personas que llegan incluso en ese sentido a sublevarse en contra de Dios o a perder la fe cuando se encontraron con la cruz. O sea, mirar la vida cristiana como un buen negocio. O sea, yo le doy algo a Dios y Dios me lo tiene que devolver. No del otro lado, aquí en la tierra. Y entonces, si no me lo da, parecería que Dios es injusto porque Dios no cumple con los pactos, no cumple con el negocio. Y sin embargo, eso no está en el contrato. Si leemos el Evangelio, no está de ninguna manera en el contrato que Dios aquí en la tierra me tenga que dar en salud, dinero, amor, felicidad y ausencia de problemas, ausencia de cruces, porque yo trato de ser un buen tipo. Más vale el Señor, dice lo contrario. El Señor nos habla que si que el que quiera seguirme, que tome su cruz y que me siga, que renuncie a todas las cosas y que tome su cruz para seguirme. Y nos habla de ser capaces de cargar la cruz. Y nos habla de que la vida cristiana es un combate. Dice el Señor, no he venido a traer la paz a la tierra, sino he venido a traer la espada, que es el tiro. También habla de que viene a traer la paz. Alguna vez hemos hecho mención de esto y no se contradice.